trabaja, a mí me hacen esta obra y le juro que se lo cobra. Pues yo voy a mirar los dos, yo me iré a curar en salud y me dice la señora, soy hijo de puta si fuiste tú. Entonces le voy a dar premios, eso es lo que se merece por ser la única persona que a mí me ha llamado dos veces. Pero no se preocupe más, porque aquí todo es empezar, que me voy un momento al bar y le juro que aquí me tiene, que aquí me tiene, que aquí me tiene. Lo menos hasta el año que viene, ya llegó el profesional. Llegaron los payolientes, los que sí tienen idea, de todo saben, de todo entienden. Me dijo Julián Muñoz, hazme unos balcones anchos. Yo se lo hice con reja para que se fuera acostumbrando. La casa Belén Esteban tiene que tener un defecto, porque ya hay dos cuatro veces y ese tabique no queda recto. Un tal Mariano Rajoy me llamó para hacer un ropero. Yo le puse su ropero y le puse un corbatero, le puse un camisero y le puse hasta un revistero. Pero no consintió que le pusieran zapatero. En casa de Rey Juan Carlos le dije, eso cabucumbre, déjate de barandilla, calle mejor para usted. Total, si de todos modos lo vamos a pagar entre todos, aunque en la casa del rey. Yo nunca he trabajado, pero casi os lo creo. Yo te digo la verdad, ya verás que no te miento, ¿para qué te voy a engañar? Si este es nuestro momento, yo contigo, tú conmigo, al igual que dos amigos. Tranquilito, entre risas, despacito, sin prisa, que señores y señoras. Tempranito dispuesto pa' la faena, dispuesto pa' la faena, me voy pa' su domicilio y ahí estoy pa' su problema y ahí estoy pa' su capricho. Me voy pa' su domicilio y ahí le hago la faena, nunca mejor dicho. A las 6 de la mañana ya está la caja herramienta esperándome en la puerta, esperándome en la puerta, a ver si el tío en un ratito le apetece y se desperta. Me voy pa' su casa ya, salgo con la hora pegada, aunque si digo la verdad no me he fijado ni en la hora, porque yo llego al portal y de una voz digo, señora, y si contesta que está, y si no que está acostada, entonces yo repito, señora. Y si de nada ha servido estos tres o cuatro chillos, entonces yo ya me acerco y le pico al telefonillo. Señora, ya estoy aquí, hágame el favor de abrir, se ha confundido esta quinta. Me manda para el cuarto C, del cuarto C para el B, y el del B me manda para el sexto, del sexto para el segundo, del segundo para el primero, del primero para el portero. Y allí yo me quedo con el hombre charlando de nuestras cosas, de la crisis y del paro. ¿Cómo no va preparado a millones en España si yo en cuanto me relajo en el tercero derecha, yo te puedo asegurar que se acumula todo el trabajo? Cuando avanza la ciencia que ahora te cambian el rostro, ahora te cambian el rostro, estos días eres otro. Y hace unas cuantas semanas me pasó un caso que de Cruz y hay que ver cómo ha cambiado Iñaki Gabilondo. O como te iba diciendo, yo todos los días estoy viendo CNN Plus en la tele. Pues me gusta estar informado y sacar mis opiniones y no ser otro pelele. Pero ahora han pegado bajón, han cambiado de plato y dan peor la información, hablando de una forma más bruta y hasta las presentadoras la visten como a señora. Se dan cada revolcón debajo los edredones, hay todo el mundo con dos señoras. Y no sé lo que me pasa, pero según lo estoy viendo, yo veo que poco a poco mi culpa va decayendo. Ya no hablan de actualidad, la información de verano da noticias importantes. La voz de la madrugada corre y se van a acostar en vez de darnos los debates. A mí me gustaba antes, cuando era más elegante y tenía más vergüenza. CNN Plus no es lo que era, aunque aquí ya vale todo con tal de subir la audiencia. A los directivos, por lo visto para quitarla, aunque la audiencia se pierda. O a mí me parece bien, porque ahora CNN Plus se ha convertido en una mierda. Semana Santa, un dedo cable y hubo sobrecarga. La verdad, vamos, que la lía parda y en la calle una procesión. De pronto todo se oscureció y la Virgen de la Soledad, ahí en medio del apagón, bajé de prisa y corriendo, agarrando el maletín. Y cuando saqué el mechero, dije, todo tranquilo aquí, organicé a loco. Venga, que entre todos la metemos de frente, izquierda. Y cuando entró la Soledad en la iglesia, le grité emocionado, sintiéndome costalero. ¡Sole! ¡Que yo te meto con el mechero! Acércame el taburete, acércame la nevera, acércame un momentito a la barriada de Llera, acércame la litrona, acércame a que sofá. Pero las espuertas, el pico, la pala y el barrileo. Déjalo lejos, déjalo lejos, déjalo lejos. Desde que vendí a la Sole con el mechero, se me conocen Badajoz entero. Por la cara de tonto del bote, en vez de tipo me llaman cipote. Y ya te puedes imaginar que a mí eso no me gusta nada. Incluso en mi vida laboral me puede hasta perjudicar. A mí no me gusta el bote, la verdad que no me veo. Hola, me llamo cipote, parece cachondeo. Vino a la obra un gitano pa' que le dieran un trabajo este verano. Y al capataz del día el gitano, échame una mano. Salió corriendo nada más firmar el contrato que le habéis dicho al gitano, pa' que se vaya pegando botes. Yo solamente le he dicho, tira que el muro con el cipote. Acércame el taburete, acércame la nevera, acércame un momentito a la barriada de Llera. Acércame la litrona, acércame a aquel sofá, pero las espuertas, el pico, la pala y el barrileo. Déjalo lejos, déjalo lejos, déjalo lejos. que estoy haciendo esto. Coño. A este paso acabamos la hora. Que cobramos por eso. Niño, presenta cuando pueda, por favor. La puedes enchufar cuando quieras, ¿eh? Guapa. Eso va a funcionar, ¿eh? Tururú, tururú, que yo soy turururú. Hoy es domingo y yo currando, y la señora encima mía todo el rato, que a las 5 me quiero ir para el bingo. Oiga señora, por saber lo que le digo, le hago un favor haciéndole un domingo. Esto me pasa porque yo no sé de ti, pero esto me pasa por ser tan buena gente. Siempre me pasa, y si yo sé que me pasa, pa' que me quedo los domingos en mi casa. Se presenta media a las 8 a las 12 del mediodía. Madre mía, que chica la vería. Vamos a echar un quitacito a la tubería. Ahí está. Así que como consejo yo le sugiero que en el suelo haga un agujero. Y empezamos con el agujero y pasamos por el tercero, por el segundo, por el primero, por la casa del portero, y seguimos con el agujero. Agujero, agujero, agujero, agujero, agujero. ¿Cómo lo de grande sería el agujero? Que aunque no encontramos tubería, por ahí se escaparon los mineros. Los mineros estuvieron enterrados 70 días. Por lo que de la comida y la bebida, ya empezaron a ponerse tiquismiqui, mandas tabaco baraja y una garrafa de whisky. Si yo fuera uno de ellos y sabiendo lo que me espera, la parienta, la hipoteca y mañana vuelta a tajo, yo me quedaba. Han puesto bajo esta casa hace muy poquito tiempo un moro, un restaurante, y le echa siempre a toda la comida el morito una salsa muy picante. ¿Qué tiene la salsa mora? Que a todas horas yo la repito por los rincones. No tiene la salsa mora ese gustito para la comida que mi mujer le pone. Ya le he pintado a la casa con rodillos y con brocha, menos la parte.